Repaso. To get used to and to be used to. Me estoy acostumbrando a mi nuevo trabajo. I'm getting used to my new job. Todavía no estoy acostumbrado a mi nuevo trabajo. I'm not used to my new job yet. No estoy acostumbrado a trabajar para una gran empresa. I'm not used to working for a big company. ¿Cómo se dice ajetreado? Hectic. Hectic, muy bien. Me acostumbré a vivir en España muy rápidamente. I got used to living in Spain very quickly. Me estoy acostumbrando a trabajar en una multinacional. I'm getting used to working in a multinational. Los bomberos están acostumbrados a situaciones peligrosas. Firemen are used to dangerous situations. Unless... El coste de la gasolina subirá a no ser que los americanos pongan parte de sus reservas nacionales a disposición de todos. The cost of petrol will go up unless the Americans make some of their national reserve available. Si el avión no se retrasa, estaré allí a las 4 de la tarde. I'll be there at 4 p.m. unless the plane's delayed. ¿Cómo se dice fabuloso? Terrific. Terrific. Good. A no ser que cambies tu actitud, te despedirán. Unless you change your attitude, you will get fired. Vocabulario. Podrás escuchar The Hectic Half Hour en Vaughan Radio. You can listen to The Hectic Half Hour on Vaughan Radio. George llegó sano y salvo. George arrived safe and sound. Los beneficios son alentadores. The profits are encouraging. Eso es fabuloso. That's terrific. ¿Cómo se dice alentador? Encouraging. Good. To get. Él se casó hace 2 años. He got married 2 years ago. Mi inglés está mejorando. My English is getting better. ¿Cómo se dice pisar? To tread on. To tread on, good. Irregular verbs. Él ha cantado aquella canción en más de 300 ocasiones. He's sung that song over 300 times. Creo que acabamos de atropellar a un conejo. I think we've just hit a rabbit. ¿Con qué soñaste anoche? What did you dream about last night? Expresión de la semana. Cuesta acostumbrarse a conducir por el otro lado de la carretera. Driving on the other side of the road takes some getting used to. Y como decimos, cimientos... Foundations. Foundations. Foundations. Okay.